Ana María Agüero Velázquez, fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Puerto Montt. En Puerto Montt iniciamos una investigación respecto de delitos también de similar naturaleza, todos delitos sexuales, en ellos violación de menor de 14 años, violación de mayor de 14 años, delitos de abusos sexuales también de mayor de 14 años de edad, el delito de estupro, en reiterado, todos cometidos por el instructor Víctor Gutiérrez Basualto, en contra de sus alumnas que ingresaban al Club Premilitar de Montaña y con los cuales incluso con tres de ellas tuvo hijos. Es en ese sentido que la particularidad de este caso es que muchas de ellas no quieren declarar contra él porque todavía muchas de ellas se encuentran enamoradas de él. Entonces, estos delitos se cometen cuando él está al cuidado de ellas, justamente porque él tenía un sistema que durante este club premilitar hacen campañas de verano, de invierno y además los fines de semana también hacen una especie de acuartelamiento. Es en ese sentido que, aprovechando la instancia de que se encontraba con estas niñas a solas, siendo el único responsable de estos alumnos que ingresaban a la escuela premilitar, todos menores de edad, él se aprovechaba de esa circunstancia y abusaba de estas niñas. Incluso hay niñas de 11 años, hay niñas de 15 años que fueron violadas y hay niñas en las cuales se cometió el delito de estupro, fuera de los abusos sexuales cometidos en forma reiterada. Fueron cometidos en diversos territorios de la décima región y también incluso de la región de Los Ríos. Es por eso que la Fiscalía ha decidido unir todas estas investigaciones y yo estoy a cargo de la investigación y por eso hoy día vinimos a reformalizar acá en esta ciudad y pedimos la incompetencia para que todo se vea en el mismo lugar que es en el juzgado de garantía de Puerto Montt. También existe una causa en el juzgado de garantía de Panguipulli por hechos de ocurridos en Coñaripe, que también vamos a realizar la misma diligencia, vamos a solicitar la audiencia respectiva para reformalizar y pedirle incompetencia para que todo esto se pueda unir y llevarse en forma conjunta en Puerto Montt, ya que así también se asegura el derecho de las víctimas, sobre todo porque muchas de ellas siguen siendo menores de edad. Una en la región de Los Ríos, dos en Osorno y ocho en Puerto Montt, desde el año 2010 hasta este año. Dentro de los hechos que reformalicé el día de hoy, una de ellas a las que él forzó a darle un beso, bueno, todo esto va con connotaciones sexuales porque él le solicita que termine con el pololo y que le pide una noche para hacer el amor y tener relaciones sexuales con él y la toma a la fuerza y le da un beso para demostrarle que lo mejor que es respecto del pololo y la cosa durante varios días dentro de estos acuartelamientos que hace lo que provoca un temor en la niña que finalmente termina por denunciar. Ella es la primera persona que hace una denuncia. Y luego existe otra niña que los hechos ocurrieron en Río Bueno, que ella fue violada. 15 años los hechos que reformalicé el día de hoy de las primeras de las víctimas, 15 años. Perdón, 14 años y a los 15 años la tuvo. Todos son de Puerto Montt. Lo que pasa es que como él tenía un sistema de tener la instrucción, por decirlo así, en Puerto Montt y los acuartelamientos de fines de semana, pero posteriormente los días hacía campañas de verano, campañas de invierno, y en ese sentido las campañas o ir de campamento con los alumnos venían a sectores como Osorno, Cuncún, Coñaripe y otros sectores de la ciudad de Puerto Montt. Y estando él abajo, el único adulto responsable respecto de todos estos niños, porque aproximadamente eran como 40 o 50, el único adulto responsable a cargo de todos estos niños, él tenía acceso a las víctimas menores de edad, a las adolescentes. Bueno, por el delito de estupro puede arriesgar 10 años y un día, y por los abusos sexuales es la misma pena. Las violaciones tienen penas más altas, más elevadas, todas penas de crimen. Reiteración de delitos. Por eso que yo numeré por una víctima, numeré al menos cuatro.